Hola, soy Lo Prohibido y quiero invitarte a nuestra fiesta semanal con los versos más ardientes y los intérpretes más añejos y actuales del panorama musical. Si te quedas los sábados y domingos a las 10 en Canal Extremadura Radio, tendremos las voces más frescas y modernas. Y recordaremos a los más tradicionales y apasionados. Y si no, te espero el domingo y lunes a la 1 de la madrugada. No me faltes. Buenas noches, queridos socios, socias y demás criaturas con orejas y pendientes de su propio aparato receptor. Ya sabéis que emitimos directamente desde Canal Extremadura Radio y esto es el club privado del Dr. G. Tu programa de música afroamericana favorito en tu dial radiofónico. Esto simplemente está preparado por el Dr. G, que soy yo, el Capitán Corazón de Ternera y nuestro guía espiritual, The Reverend Turner. Y como todos los sábados, a partir de las 10 de la noche, estamos aquí hasta Midnight Hour, con la música que hemos preparado, pues el triunvirato del club privado del Doctor. Señoras y señores, con todos ustedes vamos a escuchar a continuación a Heroin on Fire con Fanfire. Somebody bend the car. human race. Yes. Thank you. Y ahora directamente desde Detroit, aquí en el Michigan, aquí el Club Rio del Dr. G, nos va a presentar una canción de los Fabulous Counts con The Get Down People, 1969. Down. girl, but he got another. Oh, baby, trying to keep this new game undercover. Here's what he's doing. Slipping and tipping, he's having lots of fun. Girls didn't know just what's going on. Dig this, back of back, she's about to move on. Come on, Brother Dennis, let's turn it out now. like I'm burning up in the sky. God, now. Wait a minute. Hey! Wait a minute. Huh? Wait a minute. Let's drop him. Let's drop him. Let's drop him. Come on in that drummer. God, now. Ain't a fucking up. Come on. Ain't a fucking up. God, now. Hey, hey. Aquí en el trenecito del club privado del Dr. G, Chucuchu, Chucuchu, Chucuchu, con Stubble Sisters y su canción Hang On There. Directamente desde aquí, desde Canal Extremadura Radio, lanzamos las ondas hercianas que estáis recibiendo ahora en vuestra casa. Yeah. A las 22 de la noche podemos disfrutar del único programa que hay a 500 kilómetros a la redonda, el club privado del Dr. G. Un programa producido y dirigido por el Dr. G y sus secuaces, el capitán, el corazón de ternera y su guía espiritual, the Reverend Turner. Desde Canal Extremadura Radio, el club privado del Dr. G. Blood is red, voodoo is blue, sugar is sweet, revenge is sweeter. Meet Sugar Hill. Not a place, but a brand new face. The foxiest, sexiest, deadliest chicken town. The mob took Sugar's man away, and now she's gonna make them pay. I want them dead. With a voodoo priestess called Mama Matrace, and Baron Samedi too, and an army of undead behind her. There's nothing that Sugar can't do. The mob has never seen anything like Sugar Hill and her zombie hitmen. Sugar Hill from American International, rated PG. Parental guidance suggested. Oh, yeah. You know I feel pretty good, too. I Do you really care? Put it in a pocket. somos invadidos, queridos socios y socias, por esos malditos y benditos a la vez, una gran paradoja. Esos efluvios del pasado que vienen directamente con las tormentas solares que el planeta Tierra está sufriendo últimamente. Ya sabéis que la cáscara energética que nos protege de los rayos ultravioletas está desapareciendo, y no solamente nos protege de los rayos ultravioletas, sino que también nos protege de quemarnos como auténticos pollos al horno. Señoras y señores, con todos ustedes vamos a escuchar a continuación a The Beginning of the End, ¿no?, con Monkey Tamarin. Start to scratch, gets on your back. You don't know what to do, cause they've got on you. Hey, Monkey Tamarin. Hey, Monkey Tamarin. Start to itch. You won't just scratch it. Start to itch, baby. Yeah, you won't just scratch it. All over. Everybody, sing. Just feeling, feeling good. Everybody dance in the street. Oh yeah. Everybody dig this beat. It's all right. Young and old, new and fly. I wanna see ya. I'm just following you. Monkey tambourine. Say, hey, monkey tambourine. You want ya? Get in the number. You want ya? Monkey tambourine. Jump in the water to your number. Do it. Do it good. Hey, monkey tambourine. Say, hey, monkey tambourine. Just do what you gotta do. Ooh, I just wanna see you through. Hey, monkey tambourine. Hey, do it good. Hey, monkey tambourine. When you go near and you try to touch a baby, start to itch and scratch all over. Jump in the water because of you. Oh!

Seguimos aquí en el club privado del Dr. G, el Dr. G al habla, y para aquellos que hayáis llegado tarde, esto es el club privado del Dr. G y emitimos directamente desde Canal Extremadura Radio. A continuación seguimos escuchando un poco de música funk, Mark Holder and the Positives con The Water's Fair. We'll be right back.

vez acabamos de sufrir ese sonido antiguo que nos traen las ondas hercianas y las tormentas solares que nos afectan aquí en el planeta Tierra y que más nos van a afectar con el tiempo, sí señor. Tendremos que estar preparados psicológicamente para poder aguantar la que se nos viene encima. Queridos amigos, ahora estamos escuchando The Rasputin Stars y su canción Your Love Is Certified. Your love's certified. Past due to make a date. Yeah. This is the Grove. Oh, señores y señores, ¿cómo suena esto? Charles Wright and the Watts nos interpretan What Can You Bring Me Bad. Can't carry on. What can you bring? fast. Bring it to the bank, it's in the past. Oh, what can you bring me that'll unchain me? What can you bring me? What can you bring me? What can you bring me, baby? What can you bring me? Street Games. cabeza negra. Black here, no time to burn. Aquí en el Club Privado de Cochi, cuando vamos a cumplir prácticamente una hora y media de trabajo y de sonidos maravillosos. Aquí en el Club Privado del Dr. G. Black here. Hey! Eso que estábamos escuchando era el mismísimo Curtis Mayfield, el auténtico líder de Impressions. Lo tenemos aquí hoy en el club privado con Get Down. Esto es el club privado del Dr. G. Get down. Y eso que suena realmente como un auténtico groove, después de disfrutar, vamos a disfrutar ya directamente de esos efluvios que de vez en cuando nos tocan aquí en el club privado. Esto que suena, amigos míos, viene directamente desde el sur de los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva Orleans. Nos vienen los hermanos Navo de Matters. Just kissed my baby. And burning don't mean a thing to me, no, 'cause I just kissed my baby. Feels so good, ha, 'cause I just kissed my baby. Esto que suena de esta forma es realmente maravilloso, escuchar a Sylvester Stewart. Me estoy refiriendo directamente al cantante de las Family Stones y nos interpreta I'm Just Like You, justo como tú. Thank you. and take a look. Turn the page and finish the book. Yeah, I know that it scares you too. I know how you feel. I'm just like you. Maravillosa Darrow Fletcher nos interpreta I'm Pro y una canción que fue grabada en 1969. Help somebody, have a good day. You ought to stop thinking like hasta aquí hemos llegado la noche de hoy. Cuando son prácticamente las 12 de la noche de Midnight Hour, cuando las sombras se desaparecen y el corazón se encoge, señoras y señores, el club privado del Dr. G termina. Termina hasta la semana que viene y espero que estéis todos aquí el próximo fin de semana. Así que sin más dilación, the Dr. G said goodbye. Canal Extremadura Radio. Está en tu vida.